Para toda la gente que le gusta bailar en el dance, al cachín, vaya a Ryan Castle, cantante del ghetto. Philip, Philip, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Baila danza. Ay, mamacita fantastic. Tú eres mi loba, loba bombastic. Yo soy tu daddy sin ser yankee. Te compro y te quito los panties. Hot girl criminal, criminal. Different than the other, she got full style original. Backshot she want, give me a ghetto wine. Backshot we love, yeah, me girl, welcome to Shatterland. Biggie did it, Biggie did it, Biggie did it, Biggie did it, Biggie did it, Biggie did it. Tú eres mi loba, loba bombastic. Ey, tiki tiki, esa baby se pegó. Toda la noche Ryan Castro le cantó y la son sacó. Quería aparentar que era del gueto, pero no. El cantante la partió como una pista de sock. Sick girl, hot vibe, love when you wine up. A new vibe, she want only bad man in all the Gaza. She's an uptown girl, she want it hot at Gully Gaza. You must feel free tonight, no matter, no father. Nobody gon' tell nothing, you there, you're undercover. Tiki tiki, tiki tiki. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Tú eres mi loba, loba bombastic. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Tú eres mi loba, loba bombastic. She wanna drink and stay with us. Always been so serious. Looking for a that nasty vibe, new experience. Move it to the left, she a move it to the right. Wind up your body, girl, enjoy your shot tonight. Le gusta sucio, no quiere romantic. Ella es natural, no es plastic. En Curazao nos fuimos a la chanty. O en Medellín en un glamping. Ay, mamacita fantastic. Tú eres mi loba, loba bombastic. Yo soy tu daddy sin ser yankee. Te compro y te quito los panties. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki. Tú eres mi loba, loba bombastic. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Tú eres mi loba, loba bombastic. Me dice que no cree en el amor, que le gustan cáncer como yo. Ese culo bronceadito en el sol. Suéltate con el danzón. Saca. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Tú eres mi loba, loba bombastic.